El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 5 minutos en este momento. Hoy, miércoles 10 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 19, ya han transcurrido 130 días del año. Día de las Madres, muchas familias saliendo el día de hoy en la gran Ciudad de México a comer con la mamá, ¿no? Con la progenitora. Dicen que es el día de las mamacitas. Todas las madrecitas lindas son mamacitas, sin lugar a dudas, y el motivo es de festejo. El 10 de mayo siempre se celebra, se conmemora a estas mujeres bellas que nos han dado la vida a tantos y tantos seres humanos. Sin lugar a dudas, les deseamos un abrazo afectuoso y que tengan felices celebraciones. El día de hoy vamos a tocar varios temas. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el segundo debate que se dio en el Estado de México con los candidatos a la gubernatura de este mismo estado. Mire, representa prácticamente 18 millones de habitantes, un padrón electoral de más de 11.500.000 votantes. La relevancia que tiene, sin lugar a dudas, es muy fuerte en vistas al 2018. ¿Cómo estuvo el debate? Vamos a platicarlo con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Un debate, mire, sin ser debate. Prácticamente los candidatos fueron a hacer ofertas, muchas promesas, pero de debate, nada de nada. Sin embargo, hubo consistencia. Juan Cepeda se mantuvo consistente en cuanto a sus propuestas. Alfredo del Mazo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, insiste en que todo está muy bien en el estado y que se puede mejorar. Dicen que cuando uno no acepta la enfermedad, pues difícilmente es empezar a curarla, ¿no? Por otra parte, Delfina Gómez mantuvo sus porcentajes, tanto en positivos como en negativos. No se vio un gran cambio. Y Josefina Vázquez Mota siguió insistiendo en los cambios. Todos los candidatos prácticamente pareciera que se pusieron de acuerdo en proponer la movilidad en el Estado de México y la interconexión hacia la Ciudad de México, donde muchísimos mexiquenses vienen a trabajar. Dicen que el Estado de México viene siendo un estado dormitorio. Vienen a trabajar a la Ciudad de México y se regresan a dormir a su estado. La propuesta de Josefina Vázquez Mota es de crear 1 millón de empleos de entradita, ¿no?, en su primer año de gobierno, en caso de llegar. Vamos a platicar con Juan Carlos Zárraga Sarmiento al respecto. Y en temas de la Ciudad de México, platicaremos con Claudia Sheinbaum. Ella es jefa delegacional en Tlalpan. Tiene un programa muy interesante que es la Red de Mujeres, la cual está en proceso de integrarse, y el avance de programas de ciberescuelas. Vamos a platicar con ella al respecto, y con Maite de las Rivas, presidenta de Frente Vecinal Voz Polanco. Ya ve que el gobierno de la Ciudad de México está construyendo esto del Metrobús. Sin embargo, hay problemas técnicos que no permiten que pase por lo que es la fuente de petróleos. Vamos a platicar con ella para que nos cuente qué es lo que se está haciendo y cuál es la visión de los habitantes de esta zona de Polanco. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Gobierno mexicano desacredita reportes sobre la violencia en nuestro país, publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que señala que durante el 2016 México fue el segundo país más violento del mundo, solo después de Siria. Instituto Nacional Electoral informa que los ciudadanos podrán consultar en la página oficial del INE si pertenecen a algún partido político México y si desean que se realice la protección de sus datos personales. Universidad Nacional Autónoma de México y Consejo Ciudadano de la Ciudad de México firman convenio de colaboración en acciones para prevenir el delito. Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, anuncia que se trabajará en una norma para el almacenamiento y resguardo de materiales pirotécnicos en el país luego de la explosión registrada en Chilchotla, Puebla. Se incrementan 31% las ganancias de los bancos que operan en México, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos al ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró en el estado de Colima varios hospitales. Los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por el estado de Colima, donde inauguró los hospitales materno infantil y general de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el municipio de Villa de Álvarez puso en marcha los nosocomios en el marco de la celebración del Día de las Madres, acompañado por el gobernador de la entidad, Ignacio Peral, el titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro Robles, y el director del IMSS, Miquel Arriola. Desde aquí, desde Colima, extender una felicitación amplia, cariñosa a todas las mamás en su día. Felicidades a ustedes y felicidades a todas las mamás de México. El Hospital Materno Infantil contó con una inversión de 206.8 millones de pesos e incluye un área de hospitalización, dos quirófanos de urgencia obstétrica y cirugía programada, cuatro salas de expulsión, área de atención al recién nacido, sala de recuperación, unidad de cuidados intensivos neonatales y unidad de cuidados intensivos, módulo mater, entre otros servicios. Para el cuidado de la madre y su hijo, el Hospital General de Zona Número 1 presta los servicios de banco de leche, nutrición y dietética, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, tococirugía, ginecología y obstetricia. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y entre tanto, en la Cámara de Senadores, Mariana Gómez del Campo propone segunda vuelta electoral. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, Eduardo, por aquí, la senadora por el PAN, Mariana Gómez. Propuso reformar el artículo 181 de la Constitución a fin de establecer la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2018. El objetivo, de acuerdo con la senadora panista, es generar condiciones de certidumbre al declarar un ganador en los próximos comicios para la presidencia de la República, así como incentivar una mayor participación social. Y es que señaló, debido al sistema político electoral actual, que tiene una figura presidencial débil, no cuenta con un respaldo popular mayoritario en las urnas, lo cual puede generar incertidumbre y radicalismo y encono social. Mariana Gómez del Campo indicó que cada vez las elecciones son más complicadas, por lo que aseguró el establecimiento de la segunda vuelta electoral permitirá fortalecer al presidente electo, evitando la polarización social e incluso una crisis. La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de puntos constitucionales, Eduardo. Bueno, pues ahí está la propuesta, ¿no? Eso despejaría muchísimas dudas y por lo menos daría validez a las elecciones, dándole una mayoría electoral a quien fuera ganador. En la actualidad, así como están las cosas, pudiera ser que la presidencia se ganara apenas con un 25% de la votación. Sin embargo, si existiera una segunda vuelta, se le podría dar más de un 50% de los votos a un solo ganador, y esto obviamente le daría mayor legitimidad a su gobierno. Vámonos a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados alistan dictamen para avalar el mando mixto. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos, del Partido Acción Nacional, adelantó que se busca aprobar la minuta para la creación del mando mixto policial en un periodo extraordinario. En entrevista, el legislador informó que ya se circuló el predictamen entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública para que lo analicen. Destacó que la única modificación que se le hizo a

El Partido Acción Nacional denunció que, por corrupción e impunidad, grupos criminales que se dedican al robo de combustible en el país incrementaron sus ganancias en los últimos años, pues de un promedio diario de 150 mil pesos entre 2011 y 2014, ahora obtienen más de 2 millones de pesos al día tan solo en Puebla, según cifras de Petróleos Mexicanos. La ballena azul varada y liberada el domingo fue encontrada muerta en Oaxaca. Esto fue exactamente en la playa Cerro del Diablo, atrapada entre dos piedras. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco dio a conocer la detención de una persona presuntamente involucrada en el atentado que sufrieron las oficinas de esa dependencia en el municipio de Cárdenas. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y vámonos al sur de la República Mexicana. En el estado de Oaxaca, nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez, nos informa que el gobernador Alejandro Murat dio seguimiento a la agenda de desarrollo en el campo oaxaqueño. Los detalles los tiene Gisela Ramírez. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, Eduardo. Y efectivamente, bueno, pues esta serie de personalidades del gobierno federal, del gabinete, pues han estado continuando con esta pasarela por el estado. Y tú sabes que cada vez que viene un funcionario de este nivel, secretarios de estado, pues se destraban, se aplican, se amplían los recursos y los programas para entidades como Oaxaca. Y en esta ocasión fue el turno de esta visita del titular de la Secretaría de Agricultura, del titular que es José Calzada. Y bueno, pues el gobernador Alejandro Murat dio seguimiento a esta agenda de desarrollo del campo oaxaqueño. Se están preparando diversas acciones y sobre todo programas para favorecer a las potencialidades agropecuarias que hay en la entidad, sobre todo porque viene la construcción de este agroparque que hemos platicado en tu espacio, Eduardo, y que apenas unas horas que se realizó un foro donde vinieron pues personalidades como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se habló de este agroparque que busca impulsar todos estos cultivos que son potenciales, por ejemplo el mango, la piña, el café y algunos otros cítricos que también tienen grandes potencialidades para no solamente para el cultivo a nivel nacional, sino también para incluso el producto de exportación. Y es en este ámbito donde este titular de la Zagarpa pues abonó a este tipo de esfuerzos. El funcionario consideró que se está trabajando en equipo con el gobernador de Oaxaca para lograr que los productores y productoras pues no solamente exporten sus recursos, sino que también mejoren su calidad de vida. Y para eso, bueno, pues se están poniendo de acuerdo en todos los programas que se van a aplicar a partir ya pues casi del segundo semestre del año. Así que estaremos pendientes de la agenda, sobre todo que se apliquen estos recursos, que se anuncian estos programas que beneficiarán sin duda a todos los productores de la entidad. Ese es el reporte que tengo, Eduardo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, desde Oaxaca. Vámonos al Estado de México. Ayer hubo a las 8 de la noche este debate entre los candidatos a la gubernatura del estado, 6 candidatos. Los detalles y las reacciones las tiene Gaby Hernández, reportando desde el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que, bueno, como tú lo acabas de mencionar, el segundo debate, lejos de prevalecer propuestas que convencieran al ciudadano mexiquense, lo único que escucharon es que se les iban a la yugular al candidato priista, Alfredo del Mazo, y a la candidata morenista, quien fue la segunda más golpeada con el tema de los descuentos a sus empleados en Texcoco durante su administración. Y bueno, con Alfredo, pues Josefina le cuestionaba los vínculos con la empresa OHL, al tipo que exhibía un cartel en el que mostró la leyenda con el hashtag Responde del Mazo. Y bueno, el abanderado tricolor dijo que si ganaba Delfina, la elección estaría en riesgo, y bueno, la edificación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así como también presentaría una devaluación del peso, por lo que en su intervención el candidato periodista Juan Cepeda casi se proclama el nuevo gobernador, Eduardo. Y bueno, porque ella se encuentra en el tercer lugar según las preferencias electorales, y que al hablar del tema de seguridad es su mero mole. Y bueno, ante este debate que ocurrió pues el día de ayer, bueno, las reacciones pues no se hicieron esperar. Esto en el municipio perrerista, en el Zahualcoyotlense. Y bueno, si me permites comentarte, bueno, policías y familiares y vecinos expresaron que el viernes pasado, cuando ocurrió ese lamentable hecho donde perdieron la vida a 3 policías municipales, bueno, el candidato no hizo ningún acto de presencia en el homenaje póstumo, y que la inseguridad en Nezahualcóyotl cada día es más frecuente. Y bueno, otro reclamo hacia Pepe Hernández es que él no sabe cumplir con los acuerdos que llega a tener con algunos líderes. Bueno, así lo dio a conocer Luis Alberto Contreras Salazar, ahora experredista y exsecretario particular de Juan Hugo de la Rosa en el municipio de Nezahualcóyotl. Anunció pues que renuncia al partido de Sol Azteca y que se une a las filas de Morena en Nezahualcóyotl, así como también diferentes líderes de comerciantes que apoyaban a Cepeda, pues también afirman que la soberbia ha alcanzado al candidato y que ya se proclama el ganador en la contienda electoral del próximo 4 de junio. Pues esas son las reacciones, Eduardo, y bueno, comentarte también ya por último que este día pues el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, no tuvo actividades públicas, solamente actividades privadas, y bueno, por su parte Delfina Gómez estuvo en el municipio de Chimalhuacán. Por su parte, Josefina Vázquez Mota pues también de igual manera tuvo un desayuno con festejando a las mamás, y ya posteriormente en la tarde pues no tuvo actividad alguna. Y Juan Cepeda pues estuvo en el municipio de Atenco. Muchos se dicen que hubo un empate entre Cepeda y el candidato del PT. Otros dicen que pues ganó Delfina. Lo cierto está, Eduardo, pues que aquí el que va a ganar va a ser el ciudadano mexiquense que elija su voto para el mejor candidato que a ellos les parezca. Es la información, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Sin lugar a dudas, los chapulines siguen existiendo, no solo en el Estado de México, en toda la República Mexicana. Y en el caso de Juan Cepeda, bueno, los niveles de inseguridad en lo que fuera su municipio serán responsabilidad del actual presidente municipal, ¿no? Porque Juan Cepeda ya no es el presidente municipal, sin embargo, ya ve, le achacan los muertitos que no les corresponden. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti, Victorio. Acudiendo contigo para que nos puedas hacer un análisis de qué es lo que sucedió anoche y cuáles son las expectativas que se tienen para este 4 de junio. Eduardo, mira, en el debate de ayer de los candidatos a la gubernatura del Estado de México, cada uno de los candidatos presentó una estrategia muy definida. En el caso de Alfredo del Mazo, candidato del PRI, su estrategia se centró básicamente en cuestionar y polemizar con la candidata de Morena. Por el lado de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, bueno, ella centró sus baterías en exhibir lo que había sido el gobierno de Alfredo del Mazo, no fue presidente municipal. En el caso de Cepeda, del PRD, él trató de manejarse por la línea más propositiva, más de propuestas, sin polemizar con alguno de los candidatos en forma directa. Basta por ver todo lo que prometió cuando era candidato a jefe de gobierno y lo que hizo cuando fue jefe de gobierno. Si tú recordarás, bueno, él ofrecía transparencia y que cuentas claras, y lo primero que hizo como jefe de gobierno fue vetar a los ciudadanos de poder saber cuánto costaron sus segundos pisos por muchísimos años. Esas cuentas, esos gastos que hizo el gobierno de Andrés Manuel, estuvieron siempre resguardados por muchos años. Entonces, del dicho al hecho, hay mucho trecho con Andrés Manuel López Obrador, Eduardo. Se dice que más de 600 leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal simplemente nunca las puso en vigor, ¿no? Se las pasó por el arco del triunfo. Les dio el famoso veto de bolsillo, y no solo eso, otras no las vetó, pero simplemente no publicaron los reglamentos, lo cual las hicieron inoperantes. Entonces López Obrador es muy buen demagogo, en el discurso suenan cosas muy bonitas, pero en los hechos reales es un fracaso y es un fiasco. Pues vamos a ver cómo transcurre esta elección en el Estado de México. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, si me lo permites, vamos a estar pendientes para comentarlo contigo. Como siempre, un gusto saludarte a ti, al auditorio, y una felicitación a todas las mamás en su día. Muchísimas gracias por todas las mamacitas. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

Bueno, y esta información con respecto a las breves delegacionales, mire, vamos a centrarnos en esta parte de Polanco principalmente, que más bien es la zona centro de la Ciudad de México, pasando desde Indios Verdes, que es la entrada de Pachuca, del estado de Hidalgo, hacia el centro de la Ciudad de México. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México ha establecido una ruta del Metrobús que viene desde Indios Verdes y pretende llegar a lo que es la glorieta de la fuente de petróleos. Sin embargo, ha causado diferentes problemas. Rubén Labastida, ¿qué ha habido con respecto a la construcción de la línea 7 del metro por parte del gobierno de la Ciudad de México? Pues fíjate, Eduardo, que como está mal planeado esto, digo, muchos de los vecinos de esta zona, de la zona de la glorieta de Fuente de Petróleos, que es Polanco, Las Lomas principalmente, ¿no? Exactamente, fíjate que uno de los problemas que se ha detectado es que se va a paralizar la circulación porque prácticamente van a quitar más carriles. Piden que se lleve a cabo por otro rumbo, por Constituyentes, entre otras de las opciones que pueda haber, porque desgraciadamente solo dejarían un carril de, digamos que, de regreso aquí que hacia... Que de por sí ya es una locura esa siempre, ya no se diga la Palma, ¿no? Toda esa parte de la Palma siempre ha sido un relajo, de igual manera por acá la Fuente de Petróleos, igual Auditorio Nacional. Entonces imagínate, si ahorita hay tres carriles, le van a quitar prácticamente dos, va a quedar solamente un carril de un lado y del otro van a quedar dos carriles. ¿Qué es lo que dice el jefe de gobierno al respecto? Pues lo único, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, no ha habido ningún comentario. Lo único es que los vecinos ya mandaron una carta, mandaron alguna petición para que se replantee esta estructura de la línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México. Patricia Mercado, como secretaria de gobierno de la Ciudad de México, también tiene que ver en esto, ¿no? Hasta el momento tampoco se ha pronunciado, ya no llegamos a Tania Müller, que pues como siempre anda en otras situaciones más cómodas, ¿no? Bueno, pues mire, ya tenemos en la línea la licenciada Maite de las Rivas. Ella es presidenta del Frente Vecinal Voz de Polanco, que se ha pronunciado al respecto de estos temas. Maite, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, comentando esto del Metrobús, ustedes ya han hecho pronunciamientos, conferencias de prensa, han buscado al jefe de gobierno, a la secretaria de gobierno, Patricia Mercado. ¿Qué respuesta han tenido? Sí, mira, la semana pasada tuvimos una reunión con la secretaria Patricia Mercado, con la delegada Xochitl Gálvez y con el director de Metrobús. Y nos expuso el planteamiento del Metrobús porque había muchas inquietudes aquí en los comités vecinales. Yo presido una asociación que se llama La Voz de Polanco y también soy miembro de un comité vecinal de aquí de que se llama Polanco Chapultepec. Entonces íbamos pues a escuchar cómo está el planteamiento porque había muchas inquietudes y la verdad es que pues a mí me quedaron más, ¿no? El director del Metrobús pues definitivamente no sabe la problemática o no conoce la problemática que sufrimos aquí los de Polanco debido al embotellamiento que se hace en la fuente de petróleo y pues la verdad no la supo responder. Nosotros estamos conscientes pues que tiene que haber un transporte de calidad en la ciudad, ¿no? La autoridad de la Ciudad de México les presentó los estudios que se realizaron de destino, salida de los habitantes de la Ciudad de México a sus destinos, qué cantidad de vehículos son los que deben transitar por esta zona y si técnicamente hay la capacidad, por ejemplo, en la Fuente de Petróleos o Paseo de la Reforma para darle cabida a este Metrobús. Pues mira, Eduardo, no nos presentó ningún estudio, nos presentaron la ruta del Metrobús, nos dijeron que el Metrobús iba a ser de dos niveles, que es el Metrobús grande, desde que sale de Calzada de los Misterios. Un segundo piso en los transportes. Así es el segundo piso de la línea, que es línea 7, y a nosotros lo que más nos preocupó cuando le preguntamos, oiga, a ver, entonces va a pasar, viene por todo Reforma aquí, ¿y dónde se va a dar la vuelta? Pues en su punto último es la fuente de petróleo. Ah, caray, ¿y dónde va a dar la vuelta? No, bueno, es que vamos a abrir ahí una parte y ahí se va a bajar. ¿Cómo que la gente se va a bajar en la fuente de petróleo? Le dije, o sea, a ver, no puede ser. Ahí, yo no sé si te acuerdes, que hay una lateral que va, que condiciona el segundo piso. O sea, el problema, la problemática que hay de las petróleos es que hicieron un segundo piso, perdón, y si condicionan el segundo piso, dejaban una lateral absurda y por ahí van todas las rutas que van al Estado de México. Entonces la siguiente pregunta fue, ¿qué va a pasar con las rutas que van al Estado de México porque pasan por esa lateral? Por supuesto que se paran, obstruyen el tráfico, o sea, eso es un... Y algo más grave, Maite, no hay pasos peatonales seguros, obviamente, para los peatones. Prácticamente tienen que pasar como toreros, ¿no? Dándole el capote a cada vehículo porque no hay lugar por donde pasen los peatones. No, y aparte otra cosa, Eduardo. Fíjate, por la línea del Metrobús va a pasar las 7 líneas del Estado de México, que ya sabes que hacen lo que les da su gana. Eso se paran donde quieren, que según esto van a tener sus paradas. Y le dije, esto es un absurdo. ¿Cómo vamos a tener las 7 líneas del Estado de México que van por ahí? ¿Pero en dónde? Porque el Campo de Cilicios, simplemente que con lo que colinda Paseo de la Reforma, no hay vialidad como para que hagan ahí paraderos de camiones, ¿no? Las líneas del Estado de México van a ir por la del Metrobús. ¿Pero por dónde? La secretaria Mercado nos dijo, le dije, ¿cómo es posible que las líneas del Estado de México van a ir también, que el Metrobús no es un carril específico para el Metrobús? Sí, pero pues no las hemos podido quitar. ¡Ay, caray! Entonces, nosotros ya nos empezamos a preocupar, y luego, fíjate, dice, bueno, ¿y este Metrobús va a continuar hacia Santa Fe? No, esa es la segunda, el segundo tramo, y ahí ya no va a ser el Metrobús de dos pisos, va a ser el de un piso. ¿Y por qué no continúa ese Metrobús a Santa Fe en vez de dar la vuelta en la fuente de petróleo? No sé cómo. Y dijeron, no, porque es que no puede subir. ¿Cómo que no puede subir? No, es que la afluencia, según esto, la afluencia que viene por toda Reforma hasta aquí son 150,000 gente. Y las que suben hasta Santa Fe solamente son 13,000. O sea, el aforo que se mueve diario. Y yo dije, pues qué raro. Entonces, qué absurdo. Bueno, y entonces... ¿De dónde salen los 150,000 que bajan si no suben? No, porque vienen de allá, de la zona de Reforma de Calzada de los Misterios, o sea, de la otra punta del Metrobús, digamos, ¿no? Y luego la línea, entonces, ¿cómo estaría la otra línea? La línea del Metrobús chiquito, o sea, del de un solo piso. No, esa sale de Santa Fe, ¿y cuál es su punto de destino? El Auditorio Nacional. Ah, caray. Que el Auditorio Nacional está sobre Paseo de la Reforma, ¿no? Se van a dar la vuelta en U. Ah, caray, se van a dar la vuelta en U, ¿en dónde? En Reforma. Oh, dije. Yo ahí ya de plano dije, ¿sabe que usted no sabe lo que está hablando? Así le dije al director, yo creo que secretaria, le dije, por favor, hagamos un recorrido para que vean ustedes lo que están diciendo. Es que esto es un absurdo. Entonces, fíjate, por la línea del Metrobús va a ir. El Metrobús de dos pisos, va a haber un traslape, ¿no? Desde el auditorio hasta la fuente de petróleos van a circular. El Metrobús de dos pisos, el Metrobús de un piso. 7 líneas del Estado de México, que esas desde no sé de dónde vienen. 7 líneas del Estado de México, y luego le pregunté, oigan, ¿y los taxis? Ah, no, los taxis no van a circular por ahí. Ah, no, entonces ¿dónde van a hacer parada? No van a hacer parada. Caray, entonces los taxis no van a hacer parada en todo lo largo de Reforma, desde la Estela de Luz hasta la fuente de petróleos, pues los taxis se van a parar en el segundo carril. ¿Y la gente cómo se va a subir al taxi si por ahí va a pasar el Metrobús? O sea, hay una bola de inconsistencias, la verdad, que independientemente, Eduardo, que ellos ya asumen que Reforma va a ser un estacionamiento, ¿no? Pero de hecho ya se está construyendo sobre Paseo de la Reforma. O sea, esto no está en proyecto, ni en plan de trabajo, ni a ver si se hace. Ya se está construyendo. ¿A dónde vamos a ir, Maite de las Rivas? ¿Qué van a hacer ustedes como vecinos de toda la zona de Polanco, Lomas de Chapultepec, Paseo de las Palmas, que se van a ver gravemente afectados? Mira, la idea es que quedamos con la secretaria de Mercado, que vamos a hacer un recorrido el próximo 17, creo que es el próximo martes o miércoles en la tarde, porque yo también le dijimos a la delegada, es que esto no puede ser, o sea, fíjate, bueno, obviamente Polanco se va a ver muy afectado, porque aquí ya no va a haber manera de salir, ¿no? Pero como dijo el director del Metrobús, es que el chiste es que se bajen de los coches. Pues sí, señor, nosotros nos podemos bajar, nosotros no tenemos problema, pero toda la gente que viene del Estado de México a trabajar aquí, ¿en dónde se va a bajar? O sea, si tú vives en satélite, por favor explícame dónde vas a, cómo vas a venir a tomar el Metrobús. Va a ser una locura, sin lugar a dudas, ¿no? Maite, estamos en contra del Metrobús, Eduardo. Creemos que es una cosa bien, pero bien planeado. O sea, y otra cosa que nos dijo el director del Metrobús fue, no, si no les estamos preguntando. Esta es una política de gobierno. Y le dije, oiga, pues nos hubieran consultado antes, porque los expertos en la zona somos nosotros. Somos los que vivimos ahí. Sin lugar a dudas, los ciudadanos se supone que somos el cliente del gobierno, ¿no? A final de cuentas, el gobierno lo elegimos los ciudadanos para que administre, obviamente, nuestras propiedades y administre nuestro bien vivir. ¿Cómo hacen este tipo de cosas? Maite de las Rivas, mira, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo la próxima semana, si fuera posible, para que ahondemos más en el tema, ¿no? Veamos qué es lo que se está haciendo y cuáles son las reacciones que van a tener como grupos vecinales en toda esta zona de Polanco y Lomas de Chapultepec, porque eso no se va a poder quedar así, ¿eh? Pues sí, la verdad es que si no se planea bien, Eduardo, yo creo que la viabilidad del Metrobús va a ser un absurdo. O sea, va a ser el parabús, va a ir uno tras de otro y va a tardar, va a ser un proyecto totalmente inútil. Y van a ahorcar la vialidad de por sí. El Paseo de la Reforma ya es insufrible, ¿no? Pero eso ya lo tienen bien sabido, ¿verdad? Eso ya lo dan por descartado. Oye, es que Reforma va a ser un estacionamiento, pues sí. Bueno, vamos a consultar con Xochitl Gálvez, también es la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, para ver si es posible que nos acompañe en esa mesa de trabajo y podamos ahondar sobre el tema, si me lo permites. Con mucho gusto. Maite de las Rivas, presidente de Frente Vecinal Voz de Polanco. Bueno, levantando la voz, porque no queda de otra, ¿eh? Ya están en los trabajos, pero resulta que técnicamente no pueden dar la vuelta o los camiones estos que van a meter, que son de doble piso. Imagínense quitar todo lo cableado que hay sobre Paseo de la Reforma, los postes, los semáforos y demás, para que pueda circular estos grandes vehículos, y cuando lleguen a la fuente de petróleos, pues a ver cómo se regresan, ¿no? Sin lugar a dudas. Mire, otro lugar donde se está trabajando y al parecer pues está trabajando en favor de los vecinos es en la delegación de Tlalpan. Tenemos en la línea a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan. Ella es del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum, agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Estuve leyendo con respecto a las gestiones, el trabajo que estás realizando allá en la delegación de Tlalpan, y me llamó mucho la atención un programa o proceso, no sé cómo le estén llamando, esto de la red de mujeres, que está aparentemente en formación. ¿Nos podrías platicar un poco de qué se trata? Sí, claro que sí. Tlalpan es una de las delegaciones de la Ciudad de México con mayores índices de violencia de género. Hay algunas colonias y pueblos que hemos identificado con mayores problemas de este índice, muchos de ellos sobre todo vinculados a violencia familiar. Entonces, el año pasado hicimos una campaña que denominamos No es costumbre, es violencia, pero la verdad es que la campaña se quedó pues de manera muy superficial. Entonces estuvimos consultando expertas, sobre todo en estos temas, y lo que nos plantearon fue principalmente la importancia de generar redes de mujeres en estas colonias, en estos pueblos, que se conviertan pues en espacios, en unidades de promoción de los derechos de las mujeres y de defensa de los derechos de las mujeres. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Queremos hacer una red de 3,000 mujeres. Hay una coordinadora, 10 coordinadoras regionales, y cada una de ellas tiene que formar una red, y cada una de ellas está siendo capacitada por especialistas en este tema en distintos ámbitos, tanto en promover, informar lo que son los derechos de las mujeres, cuáles son las instancias a las que uno tiene que acudir, cómo también pues regenerar ciertos espacios urbanos, o también un programa que fue, por ejemplo, muy importante en la India, en donde si se sabe que hay violencia familiar en un hogar, pues sencillamente se toca en la casa, aunque uno se retire, pero esta circunstancia evita que continúe este proceso. Entonces son varias acciones que estamos realizando, y pues lo que más nos interesa es generar una organización autogestiva, es decir, se promueve desde el gobierno, pero lo que nos interesa es que se queden estos grupos de mujeres defendiendo sus derechos en el territorio. Para poder resumir, Claudia Sheinbaum, este programa de Red de Mujeres que están implementando ustedes va a manejarse de manera preventiva, y lo que están buscando es que la sociedad participe junto con la autoridad para disminuir o abatir estos problemas dentro de la seguridad que han lesionado gravemente al actuar de los miembros de las familias y en la misma sociedad. ¿Así es? Así es, y sobre todo informar y cuáles son los derechos de las mujeres y las instancias a las que se puede acudir también. ¿Para cuándo tendrán ya a punto este programa y cuándo darás el anuncio? Inició, estamos utilizando presupuesto de estos presupuestos de programas de Fortacé, que son presupuestos federales que bajan al gobierno de la ciudad, que son para prevención de la violencia, y lo orientamos a violencia de género. Entonces ya están las capacitaciones, ya están, digamos, la Red de Mujeres en la parte superior, por decirlo de alguna manera, y se está haciendo trabajo en las colonias para poder conformar estos grupos de mujeres. Bueno, pues estaremos al pendiente para ver los avances, ¿no? Y cuando anuncias ya que se eche a andar. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es esto de las ciberescuelas. Por eso es que te estamos buscando. Son dos puntos que sin lugar a dudas no están en la agenda de todos los jefes delegacionales, y sin embargo tú estás trabajando en ello. ¿Qué son las ciberescuelas? Bueno, este es un programa que la verdad ha sido, hasta nosotros mismos estamos sorprendidos del éxito que ha tenido. Se trata de centros en distintos lugares de Tlalpan, en este momento tenemos 20, se llaman ciberescuelas porque son espacios que han sido adecuados, que tienen computadoras con internet, que puede ser utilizado de manera gratuita, con programas vinculados con el INEA, y en el caso de las preparatorias, con colegio de bachilleres, con la propia Universidad Nacional, con el Politécnico, en donde los jóvenes que por razones económicas o de otro tipo tuvieron que abandonar la escuela, puedan ir a estos lugares y de manera gratuita terminar sus estudios. La gran, digamos, novedad de este programa es que nosotros estamos becando a docentes, le damos una beca a personas que terminaron licenciatura, que tienen conocimientos educativos, y entonces cada ciberescuela tiene dos o tres docentes que realmente con cada estudiante tienen casi una educación personalizada, en donde si el estudiante no sabe bien matemáticas, no sabe bien redacción, no sabe bien español, tiene problemas con alguna otra materia, se les ayuda para poder terminar. Y estos docentes también los formamos a través de distintos especialistas en una formación integral para que puedan acercarse al joven, no solamente en términos de las materias educativas, sino también pues de aumentar la autoestima de los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes que se vieron frustrados sus estudios pues tienen un problema de autoestima muy grande. Entonces han sido capacitados para conocer cuál es la problemática que vive un joven que tuvo que abandonar la escuela. Además, en la ciberescuela se dan talleres tanto lúdicos, de ajedrez, en fin, algunos otros talleres, como también talleres de plomería o de algún otro oficio, de tal manera que también puedan pues tener una oportunidad de empleo. El objetivo de este programa es generar oportunidades para quienes habitan en la delegación de Tlalpan. Así es, para nosotros la educación es un derecho, y en la medida de nuestras posibilidades como delegación, porque nosotros no tenemos atribución para poner una escuela, pero sí tenemos atribución para generar estos espacios para que de manera autodidacta los jóvenes puedan hacerlo con este apoyo que tienen de docentes. Fue tan exitoso este programa, hoy tenemos 20 ciberescuelas, vamos a llegar a 26 este año, que el año pasado estuvieron inscritos 3.500 jóvenes, hombres y mujeres. Y además se ha generado un ambiente tan, pues en realidad prácticamente ya son centros de barrio en muchas colonias. Los docentes los llevan a museos, los llevan a lugares que pues en muchas colonias con una enorme pobreza estos jóvenes no habían tenido oportunidad de visitar, a Chapultepec, en fin, lugares en donde puedan ver una perspectiva distinta al de las colonias donde viven. Cuando hablamos de oportunidades también, Claudia Sheinbaum, se habla de cohesión social. Y la cohesión social, este 10 de mayo, sin lugar a dudas, está dado en torno a las madres, a quienes luchan por sacar adelante a la familia, apoyando al marido, apoyando a los hijos. ¿Qué hicieron el día de hoy en tu delegación para festejar a las madrecitas? Pues hicimos algunos festivales en distintos lugares de la delegación. Realmente una buena parte del presupuesto y de los... de las actividades las hicimos el 30 de abril para los niños y las niñas de la delegación. Ahora pues ya no nos alcanzó tanto el presupuesto, entonces hicimos algunos festivales, y sobre todo en los festivales, aparte pues de festejar obviamente el Día de la Madre, pues también esta idea de que pues las mujeres no solamente estamos para apoyar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, sino también pues tenemos derechos, ¿no?, como personas. Esta es la parte pues que como mujeres, como delegada mujer, pues a mí me interesa muchísimo que se reconozca, que se reproduzca y pues elevar en ese sentido también la autoestima de todas las mujeres. Y aprovecho pues también para enviar una felicitación a todas las madres. Allá en tu delegación y en toda la República Mexicana, sin lugar a dudas, Claudia Sheinbaum, estamos viendo imágenes tuyas. Yo he visto tu trabajo muy fuerte en tu delegación. En algunas tomas sales con ojeras, cansada. ¿Está muy duro el trabajo? Veo que estás entregando obras ahí en los pueblos de Tlalpan, presentando infraestructura y ese tipo de cosas. ¿Está trabajando muy duro? ¿Cómo? Pues la verdad sí, yo la verdad me siento contenta, satisfecha. Claro que hay muchísimos problemas en la delegación. Ojalá tuviéramos 5 veces el presupuesto que tenemos las delegaciones para poder atender pues la problemática y además el abandono que tenía la delegación. Pero creo que hay un reconocimiento que de nuestra parte no ha quedado y que trabajamos, pues ahora sí que en cuerpo y alma, para beneficio de los habitantes de Tlalpa. Mira, hoy 10 de mayo, sin lugar a dudas, es un día de festejarle a todas las mujeres que son madres, en tu caso también. Yo desearía que tengas la oportunidad, a pesar de este trabajo al que te has comprometido en tu delegación, pues que haya la oportunidad de convivir con la familia. ¿Tienes pensado estar con la familia el día de hoy? ¿Van a hacer algo? Bueno, mañana en la noche voy a ver a mis hijos. Ajá. Y el sábado pues voy a festejar a mi madre. Hoy ya no tuve oportunidad, pero bueno, claro que hablamos con ellos por teléfono. Bueno, que se demuestre que tenemos por lo pronto, ¿no? ¿Dos hijos tienes, Claudia? ¿Perdón? ¿Dos hijos tienes, verdad? Tengo 2 hijos, sí, así es. Y mañana entonces tendrás oportunidad de reunirte con ellos. Mira, un fuerte abrazo desde esta mesa de trabajo y esperemos tener la oportunidad de platicar, si es posible, la próxima semana, para que nos cuentes sobre la agenda que van a traer en tu delegación y sobre todo con miras a lo que se viene ya a final del año 2018. Así es. Sí, con todo gusto. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias. Es Claudia Sheinbaum Pardo. Ella es jefa delegacional en Tlalpan. Vamos a pesos y centavos. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Finalizó la temporada de resultados trimestrales en México y en general los resultados fueron positivos pese a la desaceleración en el consumo, el freno a la inversión y la mayor incertidumbre. Realmente poco ha pasado en la economía mexicana desde la victoria de Trump como presidente de Estados Unidos. De hecho, el Producto Interno Bruto de México al primer trimestre de este año fue de 2.7%, mejor a las estimaciones y el más elevado de los últimos trimestres. Es así que a pesar de que toda la incertidumbre y volatilidad, así como los cuestionamientos de los inversionistas sobre la posibilidad de seguir entregando resultados positivos, el panorama más oscuro se ha diluido. Los ingresos aumentaron 16.92% y las utilidades en efectivo en 16.34%, ligeramente mejor a nuestros estimados, que contemplan un avance de 13.36% en ingresos y 13.39% en EBITDA. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y nos vamos a los pesos y centavos. El día de hoy, déjeme decirle que hubo una recuperación del peso frente al dólar. Nos reportan que el cierre del día de hoy, no lo tengo en pantalla, pero ya está por aparecer. El cierre de hoy cerró en cuanto, 18.30 más o menos. Déjenme que me chequen bien los datos porque no tengo en pantalla la información exacta. Déjeme contarle que las reservas internacionales del día de hoy se mantuvieron en 175 mil millones de dólares. Con respecto a la semana pasada, tuvieron una ligera pérdida las reservas internacionales de 166 mil millones de dólares. Quedaron en 174 mil 845 millones de dólares. El dólar el día de hoy a la compra, ¿cómo quedó, Rubén Labastida? A la compra en 18.50 y bueno, pues a la venta lo tenemos en 19.30 exactamente. Bajó algunos centavos. Algunos centavitos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se estuvo comprando en 17 pesos con 83 centavos y se vendió en 18.73. Hubo una ligera recuperación del peso frente al dólar. La Bolsa Mexicana de Valores reportó una pérdida de 0.02%, prácticamente nada, ni siquiera una pizcachita, quedando en 49.930.74 unidades. El oro y la plata, ¿cómo quedó, Rubén? El oro 30 mil pesos la onza y la plata Libertad lo tenemos exactamente en 300 pesos la onza. Bueno, nos vamos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Destaca en su nota principal el periódico El Punto Crítico: pobre debate, 3 puntos suspensivos, muchas promesas. Juan Cepeda anuncia que no declinará contra todo lo que se dice en favor de Delfina, que se va a mantener, y que si los grupos de izquierda, de esa izquierda progresista, quieren sumarse, bueno, pues que se sumen al PRD, es lo que dice Juan Cepeda. La información la puede encontrar usted en www.elpuntocritico.com. Las tres notas principales del periódico El Punto Crítico el día de hoy, una de ellas es la que destaca Mauricio Tabé, que lo tuvimos en entrevista el día de ayer, y prácticamente lo que estuvieron proponiendo los candidatos en el Estado de México, los 6, coinciden con la propuesta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, de que hay que tener corresponsabilidad. Los gobiernos de los estados, junto con el gobierno de la Ciudad de México, de esta megametrópoli, bueno, deben trabajar en favor de la conectividad. Por lo pronto, dice Mauricio Tabé, trabajar con respecto a la ampliación del metro, llevar metro al Estado de México, a Hidalgo, a Tlaxcala, a Puebla, y eso se tiene que hacer de acuerdo al plan de desarrollo que se desarrolló desde 1968. También la nota principal con respecto a Romero Hicks, que el día de ayer nos anunció que levanta la mano, que él también quiere competir en las elecciones de 2018 y se apunta a la presidencia de la República. Rubén Labastida, redes sociales. En las redes sociales nos pueden encontrar como @elpuntocrítico, esto en Twitter, obviamente, y en Facebook. facebook.com/elpuntocrítico, sitio web oficial www.elpuntocrítico.com. Ahí estamos a sus órdenes. ¿Tenemos regalitos? Claro, para el día de hoy, del Día de las Madres, y lo posteamos desde hace un rato. Ahí ustedes pueden rápidamente llevarse boletos para Big Band Jazz. Hoy, homenaje a Frank Sinatra, celebración o concierto especial con motivo del Día de las Madres en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 8:30 de la noche. Es la cita para que vayan a disfrutar de uno de los grandes románticos